Yo, la base es de 0.5 MC Producciones. Y este tema va dedicado a un amigo que les va a romper la cara. ¡Ja! Entra para estarlos a todos pirrines. Es Leo que destroza todos los rines. Y agarrate, porque no deja a nadie de pie con sus técnicas de karate. Vamos, Leo, esperate. Todos empezamos desde abajo. Luchando contra la corriente, llegarás a lo más alto. Por lo cual, sangre y dolor entre vos y tu rival. Es la furia del combate, la ley del arte marcial. Del guerrero, de un luchador con alma de acero. Sus puños y sus patadas en la cara y en la boca. Y las chicas gritan, por él se vuelven locas. Y este rapero no se equivoca, porque es el rey de la arena. Toda la sangre derramada por la vena. Como un gladiador, luchará hasta la muerte y morirá con honor. Porque la tribuna grita con pasión. Y tras empezar la batalla, suena mi canción. Y su ropa y sus bíceps cautan sensación. Lo llaman el matador. El dios de la lucha, el destripador, el dios de la batalla y el dolor. Porque lucha con fervor y esperanza, porque sus agallas siempre alcanzan. Y sobre el ring avanza el león, mostrando su cinturón de campeón. Sin miedo a todo alcance, como todo un kamikaze. Les demostrará cómo se hace, con valor y virtud y clase. Porque su sentimiento, luego de tantos años de entrenamiento y sudor, él se convertirá en el mejor. Yeah. Te demostrará cómo se hace, con valor, virtud y clase. Es Leo, te lo digo, con esta base. Te demostrará cómo se hace, con valor, virtud y clase. Es Leo, te lo digo, en esta base. El Tactics.